canción, un amor que se terminó, una verdad que se confesó, son gritos de libertad, un padre que se abandonó, un joven su casa dejó, una adolescente embarazada quedó. Son gritos de libertad. Mujer que a otros amó, un hombre del closet salió, una sonrisa que se extinguió, son gritos de libertad, un rico que se suicidó. Pobre sus hijos no contó, un hombre sus promesas no cumplió, son gritos de libertad. Da una vida más.